Esta es la primera nota. Autor: Mirzi Gómez Morales. Intérprete o alumno: Talía Estefany Hernández Castillo. Fuente: Universidad de Málaga, España. Título: Misión y modelo de negocio de Cemex. La misión de Cemex es satisfacer globalmente las necesidades de construcción de sus clientes y crear valor para sus accionistas, empleados y otras audiencias clave, consolidándose como la organización cementera multinacional más eficiente y rentable del mundo. En tanto, el modelo de negocio de esta empresa se basa en 5 puntos. 1. Enfocarse en su negocio clave de cemento y concreto premezclado. 2. Minimizar costos de producción y maximizar eficiencia operativa. 3. Crear valor alrededor de sus marcas de cemento. 4. Optimizar su logística y sus sistemas regionales de cemento. Y 5. Asignar efectiva y eficientemente su capital. Esto fue tomado de acuerdo al reporte anual de Cemex en 2003. Un factor que ha influido en mantener un crecimiento constante en el grupo cementero tiene que ver con procurar que las iniciativas corporativas se relacionen con aspectos como energía, productividad y tecnología, para que se traduzcan en reducciones de costos. Consecuentemente, los ahorros y las eficiencias que ha logrado la empresa son el reflejo de sus estrategias a largo plazo, que seguirán beneficiando a la empresa en los años venideros. El segundo factor se relaciona con la estandarización de sus productos y sus procesos de negocio, así como con su plataforma tecnológica común, lo cual les ha permitido identificar y difundir las mejores prácticas en su red global. Así, de manera sencilla y sistemática, han podido generar el mayor valor posible de cualquier adquisición. Con ello, la empresa confía en que han desarrollado la capacidad de llevar a cabo cualquier tipo de iniciativa que les permita operar exitosamente en dichos mercados. La tecnología permite que su personal tenga la oportunidad de pensar y comunicarse con eficacia y simultáneamente en distintas zonas geográficas para atender las cambiantes necesidades de construcción de más clientes. El tercer factor tiene que ver con la capacidad que ha desarrollado el grupo cementero de mantener un estrecho contacto con sus clientes. Este hecho tiene que ver con tres aspectos clave. El primero, los altos niveles de reconocimiento de la marca. El segundo, los esfuerzos que ha realizado la empresa en crear el apego del cliente, generando una relación de confianza y satisfacción. El tercero, la efectiva distribución del producto a los clientes. En México, el reconocimiento de las marcas que maneja Cemex está respaldado por una larga trayectoria en el mercado nacional, mientras en el ámbito internacional, el grupo cementero realiza con cada adquisición un proceso organizacional, productivo, financiero y comercial con el fin de ampliar el mercado apoyándose en el reconocimiento local del producto. Este proceso se inicia al poner en marcha toda la serie de estándares propios, pero continúa hasta alcanzar la optimización de la producción de las plantas, reducir los costos asociados, mejorar la organización e incrementar la presencia en el mercado de las marcas adquiridas. La fortaleza estratégica de la orientación hacia el cliente se refiere a la forma en que los individuos de la empresa realizan su trabajo, al siempre anticiparse a los requerimientos y necesidades del cliente, ofreciéndoles soluciones que los satisfagan. En concreto, resaltan tres iniciativas de servicio al cliente: Construrama, Multiproductos y ConstruCard. Estos tres esquemas incrementaron la lealtad de los clientes hacia Cemex y mejoraron las economías de escala y la rentabilidad de sus clientes. Para finales de 2003, Construrama representaba el 65% de sus ventas de cemento en saco en México. Más aún, la iniciativa de multiproductos generó ventas totales de aproximadamente $172 millones, contra los $111 millones en 2002. En cuanto a la iniciativa de ConstruCard, para finales del 2004, se habían expedido más de 80.000 tarjetas y generado aproximadamente $15 millones en ventas. Respecto a la efectiva distribución del cemento, cabe resaltar que la modernización del grupo cementero ha consistido no solo en la introducción de tecnología de